de que todo ha cambiado aquí. Pues ya no soy el mismo que antes fui. Todo se ha tornado diferente. Pues ya no soy igual al resto de la gente. Déjame aclararte solo una cosa más. No te olvidé, pero eso no me da lugar a pensar como un adolescente. Porque hace tiempo que ya me resigné a perderte. Me encantaría volar en tu cielo, pero las cosas no son como yo las quiero. Me encantaría hacerte el amor, pero no debo. Hay una lucha entre conciencia y el deseo. Me encantaría beberme tus sueños y despertar tan cerca de tu tibio aliento. Me encantaría regar la flor de tu desierto. Lo digo con el corazón a pecho abierto. No sé qué hacer. Sé que no debo, pero no puedo dejar de pensar en ella. Sé que es una situación difícil, pero hazle caso a tu corazón. Me encantaría volar en tu cielo, pero las cosas no son como yo las quiero. Me encantaría hacerte el amor, pero no debo. Hay una lucha entre conciencia y el deseo. Me encantaría beberme tus sueños y despertar tan cerca de tu tibio aliento. Me encantaría regar el corazón a pecho abierto.